¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Cruza los cables. Tango aquí en Cruza los cables, el dúo Sánchez Martinini en Radio Libre. Muchachos, qué lindo. Bueno, gracias por la invitación, por la paciencia también de llegar una hora antes de armar, correr todo. Pero es lo que hacemos y nos gusta pensar que somos dos guitarras. Claro. Un poco más de preparación. Somos para dos salir. Guitarras que venimos con las familias de las guitarritas. Exacto. Más o menos. Pero eso. Bueno, ¿cuánto tiempo? O sea, yo llegué. Cuando llegamos con Andrés y con Camilo a la radio, ustedes estaban en la planta baja cargando los instrumentos, o mejor dicho, sí, los dos instrumentos en sus distintas partes, en el ascensor. De eso hasta acá pasó una hora, más o menos. Y habrá pasado una hora más la hora o más de la desarmado en nuestra sala. Sí. Justamente era como un poco retomando eso que dije antes, ¿qué lo llevó a elegir este instrumento? Estos instrumentos, ¿no? La marimba y el vibráfono. Algo que me gusta, o que pienso siempre, o que empecé a pensar cuando toqué el instrumento, o cuando pude tener mi propio instrumento, fue que es algo que no te enseñan, digamos. Una vez se enamora del instrumento, y si está buenísimo, lo tocas. Claro. Nosotros venimos por ahí del así, ámbito del conservatorio. Entonces ahí lo tocas, si está en el aula, lo sacás del aula, mal que mal, lo moverás un piso, en un ascensor, armada la marimba, por ejemplo. Claro. Pero nadie te dice, mirá que es un bajón, Claro. O sea, nadie te dice, hasta el día en que, por ahí es el mejor día de tu vida, en el que te entregan tu propio instrumento, y también te lo entregan, lo desarmás, te lo llevas a tu casa, y cuando llegás, decís, wow, ¿en qué me metí? Claro, porque hasta donde yo sé, el que el peor la pasa siempre es el batero, ¿no? No, bueno. Vos le ganás, pero por goleada. Sí, posta, posta. Y es gigante. Pero, y esta, una marimba como esta, un vibráfono como esta, son de nivel orquestal, por ejemplo, en una orquesta sinfónica, si es que tiene marimba, por ejemplo, sería este tipo de marimba, ¿no? Sí. Claro, los más que nada los percusionistas clásicos, claro, para tocar solistas y esas cosas, eligen la marimba y el vibráfono como para destacarse, pero son instrumentos contemporáneos. A nivel popular, es lo que estamos intentando desmitificar, porque también esto es una voz de aliento a todos los vibrafonistas y marimbistas nuevos. Sí, claro. Porque esto no es, no se asusten, muchachos, pero esto hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros... Claro, no se lleva, digamos, el instrumento hacia el exterior de una sala de ensayo. Claro. O sea, desde ahí puede salir un buen disco, puede salir una grabación por internet, pero... El vivo me parece interesante, ¿no? Y también, digamos, llamado a los otros músicos que no nos quieren invitar porque dicen, no, es un bajón. No, claro. Saben que... No, vienen los chabones esto, casi un bardo. No invite porque tenés que cargar seguro. Entonces... Yo quiero preguntarle a alguno de los dos que incluso hicieron el conservatorio y demás, como había contado César, que nos cuenten un poco cuál es un poco el origen, la historia de este instrumento tan llamativo, porque no es, digamos, lo más casual, lo más común para el común de la gente, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene la cosa? Y lo que tenemos acá son dos instrumentos diferentes, sí, y que si bien son como si fueran primos o familia... Como de la misma naturaleza. De, claro, la misma familia, misma naturaleza, vienen de lugares diferentes, ajá, cercanos, pero diferentes. Por ejemplo, yo explico la marimba un poco, que no es que sepa mucho, pero... la marimba, como tal, digamos, como llamado marimba, viene de lo que es Chiapas, México y Guatemala. Ajá. Ajá, yo pensé que venía de África. Hay como diferentes discusiones acerca de eso, que yo no quiero meter mucho en el tema. Sí, metámonos. Los de África son como los abuelos. Claro. Los legendarios, sí, que son... Tiene como indudables influencias, pero si vas por ahí a esa región de México y Guatemala, los tipos son ultra defensores de instrumentos como... Ellos dicen que es tradicional, digamos, maya, por ejemplo. Claro. Ajá. Entonces ellos tocan toda su música. Súper antiguo. Cuestión que no hay manera de que tenga vinculaciones. Si es maya, las vinculaciones directas no pueden ser jamás con África. O sea, estamos hablando de una época donde se supone que era complicado que se conozca. Pero hay como muchas corrientes, digamos. En el tango también pasa como eso. Algunos te dicen que hay claras influencias africanas. Claro. Sí, claro, pero tiene que ver más que nada con la introducción de esclavos. Ojo que, si bien es cierto que la cultura maya no tiene punto de contacto quizás con la África, claro, nativa, vos decís que posteriormente... sí, es muy probable, exacto, claro, exactamente. Igual que con el tango, como decía César recién. Y lo que tiene la marimba, por ejemplo, es un poco diferente de la marimba mexicana o chiapaneca. Es como un sonido un poco más rústico. Lo que es esta marimba es como llamada de concierto, digamos, claro. Se desarrolló mucho más el tema de la afinación, los tubos que hacen que resuene más, que suene más fuerte. La diferencia es que los tipos son más inteligentes que nosotros, o menos individualistas por ahí, y cinco personas tocan en un mismo instrumento. Entonces, claro, se arman lo que son las familias. Eso te iba a decir, porque algunos instrumentos, el diseño de algunos instrumentos viene como agarrado del ritmo musical o el tipo de música para el que se inventó o para el que se crea, ¿no? O sea, que tiene que responder a determinada cosa. Esta está como más, sí, occidentalizada, claro, quizás. Se occidentalizó la marimba de esa región y, digamos, ahí se empezó como otra música por ahí más de concierto, música lo que se llama académica. Diferentes compositores empezaron a escribir música para este tipo de instrumento, para, sí, solistas. Y, digamos, se desarrolló lo que es la técnica de cuatro baquetas, que también, digamos, en México, cuando se toca a cinco, hay algunos que tocan solo con dos palos. ¿Qué es baqueta? Baquetas son los palos que usamos para tocar. Ah, lo que yo dije, palitos. Claro. Exactamente. Entonces, al principio se tocaba solo con una baqueta en cada mano y después se empezó a desarrollar la técnica de dos y hasta tres, digamos. Ah, y tirás un acorde medio piano. Claro, puedes armar acordes. Hay una película, no sé si la vimos en un Bafisi, que se llama Marimba, creo que es peruana. Es peruana y es un... peruana, es la historia de un marimbista que anda a cuestas con su marimba, es la mitad de la marimba que tenemos acá en el estudio, y que el tipo la anda arrastrando por todos lados. Es no como sé una si película de sacrificio. ¿Verdad? Es muy introspectiva, exactamente, sí. Y lo que demuestra la película es exacto, justamente eso, el sacrificio del tipo... que va de pueblo en pueblo con su marimba, pidiendo permiso incluso para tocar en muchísimos lugares, y se ve como algo muy sacrificado, realmente. ¿Es así? Digamos, ¿ustedes viven ese sacrificio? Hoy justo estaba pensando en eso, y creo que también hay un goce en ese sacrificio. Claro. Hay, porque... sí, ojo, me interesa, sí. Si de 10 personas le decimos, bueno, mira, tu instrumento de acá hasta que te muera va a ser este, y llevarlo y transportarlo va a ser así... Y no todos decimos, bueno, dale, está bien, aceptamos que eso sea nuestra carrera. Nuestro claro, camino. Hay una prueba de amor hacia el instrumento importante. Es también hacia la música. Este, claro. Pensar que no son habituales estos instrumentos en la música popular. Menos claro. En el tango, menos en el rock. Claro. En el jazz un poco sí, porque viene el vibráfono, bueno, ahí enganchándolo con el vibráfono. Viene un poco del lado del jazz, en la época de los 20, cuando Lionel Hampton vio un vibráfono en un estudio que era de alguna orquesta, porque es del 900 el vibráfono, y se puso a tocar, grabó ahí un tema que no me acuerdo el tema ahora. Mira, no importa. Bueno, y lo más importante de todo, el día que me quieras, ese mi bemol, flam, un vibráfono. Eso es, creo, y eso es del 25, claro, 26, entonces el tango, digamos, con el vibráfono, si bien tiene esa conexión, que es más un efecto, unas cosas, pero si bien está conectado. Y acá, país del tango, no hay muchos vibrafonistas, si bien los hay, no hay muchos vibrafonistas que digan, bueno, lo muevo, lo llevo, claro, hago tango. Porque la finalidad, más allá de todo esto, que es moverlo, transportarlo, la finalidad siempre... es la, lo que pasa es que yo lo imagino debe ser también como una cuestión generacional, digo, pasarte, es como que te pasa la posta, ¿no? Digamos, algún quizás familiar o algo así, no sé si fue el caso de ustedes o se les ocurrió de limados en otro momento, pero si no es por una cuestión, digamos, hereditaria, es medio raro, digamos. A nosotros nos pasó un parecido a eso con un profesor, Marcos Cabezas, que lo íbamos a ver joven, estábamos alucinados por cómo tocaba, y siempre que lo veíamos a ver también cargaba 10 bolsas y le decimos, te ayudamos Marco, no, está bien, no, él es un claro ejemplo, hasta hoy en día sigue moviendo su marimba solo porque... Ah, es como un sacrificio que se toma muy individual, ¿no? Es el morbo, el latillo, es esa cuestión, no hay medio asado que está y que bueno, hay que hacerse cargo, claro, y sobrepasarlo. Sobrepasás eso y después, vibrafonistas, les hablo a ustedes también, toda la gente le va a gustar y le va a parecer. Es que está hermoso, bueno, también para popularizar un poco también, exacto, el instrumento, porque exacto, termina siendo de lead en lugares donde si vale la pena ir a tocar un tiempo considerable, con claro, una entrada más o menos costosa, termina siendo medio como un instrumento de lead. Y es por una cuestión más de logística y de tamaños. Exacto. Que ahí, otra cosa. Ahí eso es lo que queremos, la barrera que tenemos que quebrar. Digamos. Che, hay un lugar en la radio, ¿venís a tocar? Sí, claro. Por ejemplo, el vibráfono, siempre me acuerdo de esta anécdota, pero yo tengo una banda de rock también, y nos invitaron a tocar cuando el San Martín estaba tomado. Sí. Un martes 3 de la mañana. Che, vení, vamos a tocar. Ahí, para la gente que está ahí, sí, claro, vamos. Y armamos el vibráfono, tocamos ahí con la banda y la gente... La reacción de la gente, claro, ¿cómo es? Porque al ser un instrumento no tan llamativo, no tan conocido, sí llamativo. Claro, queda fascinada primero por la vista, porque claro, es un instrumento exótico, claro, raro, y después por el sonido y cómo... Claro, cuando arranca el sonido te da vuelta. Te envuelve. Y cómo eso después lo ven reflejado en su música, digamos, y en el tango eso es lo que queremos hacer, como trasladar eso que es el tango con el bandoneón, con el sonido típico del bandoneón, del violín, bueno, transportado a esto, que esa es nuestra aventura y es lo que estamos eligiendo. Bueno, ¿les parece tocar un tema? Sí. Y después hablamos de por qué el tango. Bueno. ¿Qué, con qué nos van a deleitar? Dandy. ¿Y qué escuchamos antes? Los Mareados. Bien. No me sé los nombres de los autores. No te preocupes. No. Googleenlo. Estamos con el dúo Sánchez Martinini aquí en Cruzar los Cables por Radio Libre. Y ahora vamos a escuchar otro tango más llamado Dandy. Interpretado por César Martinini y Martín Sánchez, con Martín Sánchez con vibráfono, César Martinini con una gigantesca marimba. Escúchalo. Exclusivos para que ellos vengan, se sienten y se levanten y vayan al instrumento. El vibráfono. Uy, Fer, sí, un apellido difícil. No puede. No, pero Fer, aparte, no voy a decir es músico, pero se ha relacionado muchos años con la música, en teclados, en guitarra y. Un vibráfono cerca. El vibráfono lo pone así. Me descoloca. Sí. No, estaba viendo el detalle del pedal. Que es como que le das una apertura. Sustain. Claro, con el pedal suena apagado y bajas el pedal y suena. Y le das ese sustain, que es ese sonido. Eso que es lo parecido al piano, ¿no? El piano tiene un pedal parecido. Sí. Claro, es el mismo pedal. Claro. Chicos, ¿por qué el tango? ¿Por qué llevar estos instrumentos a un género que viene como tan laqueado, por así decirlo, tan conservador? Sí, porque es laca lo que a veces tiene. Sí, o sí, lo sí. Que tuvo durante un periodo, creo que en estos últimos 10 años ha empezado a incursionarse. Claro, otro decir, tipo. Después de Melingo, la Fernández Fierro, es como que lo cagaron un poco a cachetazo al laqueado del tango, lo lijaron bastante. Sí. ¿Por qué eligen? Es difícil, creo que hay muchas razones. Yo creo que el tango, por lo menos a mi parecer, el tango como que me abdujo, me agarró y de repente no pude no escucharlo y no pude no bailarlo también, como no tocarlo. Y ahí es donde se presentó la consigna. Uno le gusta una música y dice, bueno, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo la toco? ¿Cómo me incorpora a esta música? Claro. Y ahí es la... Sí, lo que yo siempre pienso es que también me pasó lo mismo, me abdujo. Y lo loco es que no fue a través por ahí de la herencia familiar, que si hubiera querido hubiera podido hacer, digamos, hubiera llegado más fácil de esa manera. Claro. es una cuestión medio bizarra. Tiene que ver en todo esto un poco Ricardo Iorio. Wow, a ver, me interesa muchísimo. Sí, sí, sí. Desarrollo. Y no, digamos, él siempre habla mucho del tango, sí. Y también canta, o eso intenta. Y es como que hace mucho hincapié y llama de alguna manera a los jóvenes a escuchar esa música. Es cierto. Entonces es algo que, si bien en casa, en mi caso, se escuchó, eso de que Iorio te diga, ay, Rivero hoy en día está prohibido, no te lo pasa a ningún lado, vos decís, bueno, vamos a escuchar a Rivero, si bien yo ya lo he escuchado en mi casa. Entonces creo que entró medio por ahí, y ahí empezó como un fanatismo increíble, empezar a escuchar, entrar por Rivero y después irse más para atrás. Y es un, o sea, una cosa que fue increíble, nos abdujo, digamos, puede ser la palabra. Entonces, en base a esa, a ese gusto que nos empezó a agarrar por el tango, a escuchar, yo hace más o menos 3 años que vengo escuchando solamente tango. Ajá. No por una cuestión de tango, ser viejo y cerrado, sino que nos gustó tanto que empezamos a investigar muchísimo y a escuchar, y hay miles de y cosas. Y un poco se vuelve obsesivo, en el buen sentido lo digo, ¿no? Pero se vuelve un poco obsesivo el tema cuando te pones a investigarlo y te querés meter adentro y descubrirle la beta, sí, las sí, cosas. Eso y es lo que nos pasó. La cuestión es que nos gustó tanto que dijimos, vamos a tocarlo. Y la cuestión es que cuando fuimos a intentar tocarlo, los instrumentos que teníamos eran estos. Claro. Es eso la explicación, porque algunos hacen como al revés, toco la marimba, estoy en Argentina, bueno, y, toquemos claro, tango. Exacto. Y lo nuestro fue, qué bueno que está esto, vamos a tocar. Y bueno, pero no toco la guitarra, o no toco el bandoneón o el piano, entonces, toco la marimba, qué bajón. Fue bueno, como empezar de cero, digamos. Claro, toquemos tango con la marimba. Y hagamos lo que podamos. Y ahí fue donde dijimos, bueno, toquemos tango, busquemos arreglos. Esos arreglos no están. Entonces, no hay arreglos para esto, de tango para estos instrumentos. Claro, sí, no. Ahora existe. Suena ahora lógico, sí. Claro. Ahora sí. Pero para ustedes. Claro, ustedes hicieron los primeros arreglos entonces, para marimba y pero vibráfono. Fue, sí, fue como empezar también de cero. En mi caso, esto es un dato fundamental. Y sí, o sea, yo pienso que sí. Y a mí me parece, o sea, César Martini, claro, Martín Sánchez, están sí, haciendo los primeros arreglos de tango para, o sea, no marimba por, no y para marimba, no tan así es. No creo que haya una multitud de marimbistas y vibrafonistas que estén esperando esto, pero sí, es un aporte a la música. A la música. A ver, no, después vamos a volver al barrio. A partir de que está el arreglo, capaz que uno se le ocurre meterlo, ¿o no? Puede ser. Pero no, vamos a volver al barrio marimbero y nos van a matar. Tipo, van a decir, es como que hicieron los primeros arreglos de tango. Existen bueno, cosas. Bueno, pero que se abra debate entonces. Sí, que se abra debate. Ya fue. No, la cuestión es que existen cosas con aire de tango. Para esta formación, dúo de marimba vibráfono, ya hay un dúo que trabajó muy bien, que ahora me parece que no existe más, de vibráfono y piano. Ah. Que nosotros lo conocemos por YouTube, digamos, ahora que somos la generación YouTube. Claro. Lo conocemos de ahí, que han se nota que han hecho así como un estudio del género. Que me parece que ya no existe más, y es de hace un par de años atrás, y que son así como top en YouTube, tienen claro, muchas vistas sus ah, temas, mira, y está buenísimo lo que hacen. ¿Quién? Digamos el nombre. Creo que son Gerza Schwartz, ah, el dúo claro, de Taquito, me parece que se llama. De Taquito. Pero si sí, están por ahí, los saludo. Claro, y búsquenlo, ¿no? También. Claro. Sí, ellos hicieron arreglos en esa formación. Lo que sí nosotros vimos en esos arreglos es que tienen como mucha influencia de lo que es el estilo de Sagan y todo eso. Que no quiere decir que lo nuestro no, pero nosotros apuntamos a hacerlo más desde cero, que trate de no parecerse a, claro, nada, a los otros. Sí que suene en ritmo de tango, pero que no se parezca. Y todo eso nos llevó, en mi caso, acá el amigo ya es más estudioso y todo eso, pero en mi caso me llevó muchísimo trabajo, fue como empezar de cero. O sea, ya venía del conservatorio estudiando muchos años y habiendo desarrollado otras músicas, y no contento con eso, fue, bueno, no, dejo eso y empiezo con el tango. Entonces fue empezar de cero, no sabían cómo armar un arreglo, no sabía cómo armar un acorde, prácticamente no sabía nada. Y fue como estudiar, empezar a estudiar eso, de libros, de cosas ya escritas para otros instrumentos, escuchando mucha música, transcribiendo claro, y todo eso. Claro, porque estamos hablando de un tema que quizás fue compuesto para piano, guitarra o violín, que tienen una estructura de acorde que no tiene cualquier instrumento, no la puedes llevar a cualquier lado, y la marimba no lo tiene directamente. ¿A eso te referís con empezar de cero o el vibráfono? Sí, no sí, tiene, quiero decir. Digamos, había cosas que se podían tomar de esos instrumentos, pero otras era cómo las adaptás, digamos, cómo claro, haces que te suene. Tocás la melodía, pero qué sé yo. Y ahí entra en escena entre escena, nuestra, digamos, guía. ¿Cómo llamarlo? Guía espiritual. Guía gurú, espiritual, sí, gurú también. Del tango, que es Andrés Linetsky, que es como un Ricardo Darín del tango, podríamos decir. Que todo lo que toca es oro, salvo nosotros somos la excepción a la regla. No, pero él nos. Fue uno de los pocos que nos respondió, buscamos muchos maestros, o sea, en la búsqueda, che, ¿cómo hacemos para hacer sonar esto que suene tanguero? Muchos era, por Facebook le escribíamos, ahora que todo es así, era visto, alas, tal, sí, nos vemos. Como que claro. Le poníamos, queremos tocar tango con marimba y vibráfono y no queremos, queremos que suene tradicional, no queremos tocar estilo Piazzolla. Claro, lo mismo que era las como, invitaciones, claro, como estos era, dos. Bueno, visto. Y Andrés fue el único, o de los pocos, que dijo, sí, muchachos, yo creo que los puedo ayudar. Porque lo importante es que estamos buscando con este dúo es como intentar primero tener nosotros la tradición a través de la escucha y de todo lo que lleva el tango, pero también cómo transmitir esa tradición, esas orquestas del 40 que sonaban así, de esa forma. Claro. Bueno, cómo poder tomar eso y transportarlo a nuestros instrumentos, pero necesariamente necesitamos que esos arreglos que nosotros íbamos a tocar tengan en cierta forma esa base o esa estructura o ese funcionamiento, perdón. Claro. Sí, que tenía. Como punto de partida, ya que algunos digamos de nuestro, como se dice, gremio de placas, que se llama marimba y vibráfono, nos dicen, pero no, vas a tocar tango, ¿cómo vas a, para qué vas a tocar tradicional? Como que está buenísimo que toques tango, pero dale como otra cuestión, así. Claro, dale destruirlo, una vuelta de digamos, rosca. Dale una vuelta de rosca. Y nosotros como que decimos, si todavía no sabemos tocar de la manera tradicional, digamos. Claro. Si no conocemos, totalmente. Si ya lo conociéramos, qué es lo que fue pasando con los tangueros, digamos. Ellos tocaron las grandes orquestas y después vino Piazzolla, pero que mamó, digamos, todo eso. ¿Qué? Piazzolla venía de hacer. Claro. Aprendió a hacer arreglos a Pichuco, ¿no? Claro, que claro. Venía de entonces nosotras, exacto. Tipo, queremos tocar tango en marimba y vibráfono. ¿Quién se lo va a creer eso? Igual claro. Nos gusta mucho el género, entonces para nosotros es un gusto hacerlo de esa manera. Y después disparará, digamos, para donde tenga que disparar. Maravilloso. Chicos, tenemos un tercer tema, sí, que nos puedan deleitar. ¿Cuál claro, sería? Bueno, y justamente recién hablando de Andrés Linetsky, vamos a tocar un tema de él, Ayumanu, que también es una de las metas a mediano plazo del grupo, que es hacer también tangos nuevos. Ajá. Es hacer tangos nuevos, pero digamos que mantenga el ritmo, claro, de tango. Claro. Y este es uno de esos tangos. A ver. Buenísimo. Esperen que nos reacomodamos un poco, prendemos los celulares, los ponemos en la cámara, Fernando se corre, los chicos se acomodan. Tango estás viviendo y escuchando en Radio Libre. El dúo Sánchez Martinini está aquí en Cruzar los Cables junto a nosotros. Maravillosa la visita, chicos. Gracias. Cuando quieran. muy lindo. Iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo. Increíble. No, no, no, no sé si son dignos o no, de quién, pero la verdad que bueno, sonó increíble, man. Estuvo muy bueno. Fue un aire del tango de Andrés Linensky, Hay un Manu. Sí, se podría decir. Antes igual de... la cuestión clásica a la que se refieren con recuperar o de alguna manera primero hacer estos primeros pasos, suena muy clásico, eso seguro. Suena como el tango viejo, eso sí, está es lo buenísimo. Que a algunos no le gusta y... Pero con estos dos, bueno, gente que le guste y no le guste, siempre van a encontrarse. Sí, pero por suerte. La realidad es que tenés con sonido de marimba y vibráfono, creo que no existe. Algo que lo clásico, las dos cosas juntas, me parece que hacen una bomba. Está buenísimo. Sí. Es muy flashero, a mí me gustó. Es muy flashero. Pero es que es eso, es también... no estás acostumbrado a ver dos instrumentos así, en vivo, tocando... Bueno, eso seguro, menos dentro de un estudio de radio. Por eso, antes de olvidarnos y antes de que nos quedemos sin tiempo por ahí, queríamos agradecerles a ustedes por la invitación. Son nuestros, creo que este es nuestro segundo concierto, segundo o tercero. No, bueno, son de los primeros y nos sirve muchísimo salir a tocar. Y eso, agradecerles. Bueno, a todos, un placer, por la igual. Bueno, no para que nos vayamos, no, pero no, pero para nosotros creo que es un, no sé, como decía antes, muy flashero. O sea, tener esto acá, estamos muy contentos nosotros. Qué bueno. Así que gracias a ustedes. Sí, está bueno. El programa tiene como ese espíritu, ¿no? Intentar también tender puentes. Cruzar los cables, creo que es un poco ese concepto, tender puentes y vincular de unos costados a los otros y de unos paralelos a los otros paralelos. Entonces, la democratización de la música, de ciertos instrumentos, dejar que la música no puede ser elitista a mi criterio, claro. La música tiene que ser de la gente siempre, que desde la gente sale y para que sea para la gente también. Total. Entonces, bueno. Y que la música, más allá del instrumento que toques, es música y es lo que... Lo que vinimos a hacer, más allá de tocar una marimba y un vibráfono, de lo que es de lo difícil que es transportarlo, del sonido raro que tiene o exótico que puede llegar a tener al principio, claro. La música y el tango. El tango. ¿Tienen fechas previstas? Tenemos una fecha el 8 de noviembre. Nosotros somos... No. Este domingo tocamos. Este domingo y el 8 de noviembre, sí. Claro. Este domingo es... en un encuentro que se van a hacer de vibrafonistas y marimbistas de Argentina. ¡Apa, la sexta, digamos! ¡Qué quilombo! Sí. Es claro. Esto va a ser en Mediterránea Bar, Café. Ah, puede ser, sí. Tucumán al 3300. Sí. Ahí igual se comparte marimba, ¿no? Ahí voy a llevar yo la marimba. No, cada uno se va su claro. Marimba y su vibrafono. Sí. Y tienen la casa de al lado esperar. Por ahí queda como insistente, como que estamos repitiendo el chiste. La realidad es que llama la atención el sacrificio y el tiempo y toda esta cuestión logística que lleva, porque realmente es un instrumento enorme y aparte con cierta complejidad en el armado, sobre todo en la marimba, que es un poco más grande que el vibráfono, pero bueno, tiene mecanismos, qué sé yo, es un quilombo, la verdad que es un quilombo. Bueno, justamente hablando del quilombo, del armado y desarmado, el domingo y el sábado se organiza este encuentro de vibrafonistas, que lo organiza, entre otras personas, si no me equivoco, Héctor Sánchez, que es un vibrafonista argentino, que este año terminó de desarrollar un instrumento, un vibráfono portable, digamos. Vamos. Ajá. Que es, esto es... digamos, un comienzo de lo que él está armando, el instrumento... El es un prototipo de lo que él está creando. Él creó un vibráfono de placas angostas. Ajá. Digamos, todas las placas son iguales. Este vibráfono es el primero que hace de placas de ancho progresivo, digamos. Los graves son más gruesos claro. Y se van achicando. Eso le trajo bastantes inconvenientes, pero lo está, digamos, sorteando. Claro. Y es increíble la portabilidad, o sea, ese reniegue que tenemos nosotros, esa cuestión de cargar siempre, claro. Él empezó a pensarlo después de muchos años de él cargar su instrumento y moverlo, empezó a diseñar un instrumento que sea fácil de mover y que una sola persona, que es lo real, una persona lo va claro. a tocar, una persona lo pueda mover. Gracias a él, digamos, estamos empezando a ver la luz. No, está claro que ser marimbista o vibrafonista es una mezcla de el sonido que vos querés generar, el ritmo de música que te gusta hacer y el sacrificio que haces armándolo. Es una sola cosa. Es como que ser marimbista es eso también. Es saber cargar un instrumento. Es re loco, pero tiene que ver con lo físico y lo logístico y todo eso, más allá de lo cuestión musical. Es medio único. Hay un tema que yo no me quiero quedar sin un último tema. Y aparte, después de nosotros viene otro programa que prácticamente ingresa enseguida que nosotros salimos. Sí. Así que me gustaría poder cerrar el bloque con un tema. Y después, mientras nosotros hacemos el bloque de cierre del programa, poder desarmar el instrumento para dejarle las 9 a los chicos. Dale, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Con qué tema cerramos? Y terminamos con un vals, Lágrimas y Sonrisas. ¡Ay! Lágrimas y Sonrisas en Cruza los Cables, de la interpretación de la mano de Martín Sánchez y César Martinini, el dúo Sánchez Martinini. Muchachos, muchas gracias por haber venido, lo disfrutamos muchísimo. No me alcanzan las palabras, los adjetivos en realidad. Estamos a puertas abiertas del estudio nuevamente, como cuando casi empezamos, desarmando el vibráfono y desarmando la marimba para que los muchachos de Atlanta puedan venir a hacer el programa y dejarles disponibles el estudio. Pero bueno, en fin. Por eso todo el sonido de ambiente que se está viviendo. Visitó... Es interesante decir que acabamos de escuchar algo de calidad de concertistas. O sea, recién absolutamente, sí, quedé sí, como yo... tecleando, hablando sí. de marimba. Fue el único tema que no grabé y me quiero morir. No, no, igual estuvieron todos increíbles, pero posta, la calidad de estos muchachos deja un poco temblando. Ahí están desarmando la marimba. Sí, porque se levantan como las teclas, para llamarlo de alguna forma gráfica. Como quien levanta la sábana para sacudirla. Exacto. De la misma manera, todas las maderitas están enganchadas en un gran hilo y hacen como una sábana de maderas. Y necesitamos casi toda la radio para que nos vengan a dar una mano y desarmar la marimba. Estamos muy agradecidos del dúo Sánchez Martinini. No, y el sacrificio que hicieron para poder mostrar esto, porque la verdad que está buenísimo. Es como una militancia de la música. Es lo que quise decir un poco antes, que no es simplemente ser un instrumentista o que te guste tocar determinado sonido, sino que es como una cosa que necesariamente va con la otra. Esta cuestión de... saber que tenés que cargar con un instrumento, que hay que armarlo, desarmarlo, es un quilombo. O sea, nosotros nos ponemos recreativos y deben decir de afuera, bueno, vale, flaco, lo dijiste 20 veces. Es que realmente. No, pero es que es zarpado. Asombra. O sea, vos pensás que de largo la marimba mide más de 2 metros, ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí, es una cosa. 3 metros. ¿Tres? 3 metros, sí. ¿Habíamos casi. Hablado dos de eso? 2 metros 70 por ahí. Bueno, no sé, yo estoy muy contenta de una vez más poder tener una acción que traslade un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, instrumentos que de cierta elite, poder trasladarlos a una radio comunitaria. Exacto, para que el público lo escuche, para que la gente se empiece a acercar al instrumento y empiece a saber de qué se trata. Y nada, la verdad que fueron unos tangos preciosos. Sí, yo todavía no lo puedo creer, la verdad quedé como impactado. A los chicos los encuentran, tienen un Facebook que se llama Dúo Sánchez Martinini. Ahí le pueden dar me gusta a su página. Y nada, bueno, si quieren hacer, no sé, alguna consulta, hablarles, contratarlos, lo que sea, en mensaje privado lo pueden hacer. Sí, ir a verlos, que este domingo van a estar tocando en este encuentro de marimbistas. Igual, y vibrafonistas. Debe ser un flash ir a un encuentro de marimbistas y vibrafonistas, porque es como... es el gueto. Es el gueto de gente que, bueno, no sabíamos que existía, eso también es importante. Claro, hay un gueto de marimbistas y vibrafonistas. Como una especie de organización secreta. Bueno, Sabri, que no sé, vos sos la que manda acá. No, bueno, estamos cerrando el bloque prácticamente ya. Estamos a 20:59. Vienen los muchachos de Atlanta con toda su información. Bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Espero que la hayan pasado muy bien. ¿Nos vamos con un tema musical que lo elegiste vos, Fer? Sí. Andrés Santizo, les mando un abrazo. Está del otro lado con Camilo levantando la mamadera en brindis. Fernando Coppola estuvo hablando de cine y yo estuve en todos lados y también ayudando a armar la marimba. Señores, nos encontramos por Facebook, Cruzar los Cables, y en Twitter, @CruzarLosCables. Y también, loco, hay una nueva página de la radio, Radio Libre. Sí, es ponele me gusta, que va como piña. Y en Twitter también la radio tiene, el Radio Libre Buenos Aires, búscalo ahí. Loco, que estén bien. El próximo martes nos vemos. Fer, ¿con qué tema cerramos? Con La Patrulla Espacial, el tema Días Futuros. Dale, loco, nos vamos. Que sea rock. Chau.